Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. ¿Y por qué es un gran saludo? ¿No puede ser un saludo nomás? No. ¿Por qué siempre anda diciendo esas cosas usted, oiga? Porque hay que... ¿Cómo que gran saludo? Hay que saludar a la gente. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque no tiene gran saludo. Tiene el mismo saludo de siempre nomás. Que le ponga gran o no, da lo mismo. Hoy es un día muy especial. Porque se anda luciendo. ¿Qué tiene que ver la lucida? Lo que tiene que ver es que está lista. Está lista ya para... Para el traje palo. ¿Y las plazas? Bueno, hacemos? Las plazas, voy a ver si eres alguna, capaz, ¿cierto? Oiga, hoy es un día muy especial porque iniciamos la cuaresma. ¿Cuaresma de Pentecostés? Obvio. Vamos a celebrar el Hanukkah pronto, así que... dígame que no. Ya. Abad Shalom. En la mezquita del imán Jalil. Obvio, del séptimo día de nuestro Señor Jesucristo. Ah, ya, está bien. Después nos van a censurar de nuevo, lo mismo que pasó la otra. Pero hoy es un día muy especial porque hoy día tenemos... Le van a decir, seriedad. Sí. Así que esto no es Zaragarda, que andan puro con sainete nomás. Eso, y no es chiste que nos dijeron eso. Claro. Pero no va a haber tercera temporada, lo más probable, es lo más lógico. O sea, ¿qué? ¿Usted piensa que va a haber una tercera temporada? Obvio. ¡Jamás! Le ha puesto doble contra sencillo a que nunca más ni siquiera nos van a dirigir la palabra. Si te he visto, no me acuerdo, eso va a ser. Capa. Pero hoy no, eso es cierto. Pero hoy es un día muy especial. ¿Por qué? ¿Porque hace calor? No, porque tenemos la bendición, aparte de... Además que no es de día. ¿Cómo no hacer de día? No, pues. Es de tarde. ¿Cómo tarde? Sí, pues. Pero si todavía no amanece. ¿Cómo no va a amanecer? No, pues... En este negocio y mi grabando en Quinta de Recreo más encima. Oiga, tenga más respeto porque estamos con la gente de digámoslo, a los Baeza, esa sociedad de historia y geografía. ¿Y existe eso? Existe, pues. Ah. Y no es la que está en Londres 98. Va, no, no, ¿cuánto es 38? No sé cómo. 36. Ah, 36. Verá que está al lado, son lo mismo, pero no es igual. Él es igual, pero diferente, dicen. Pero en realidad... Dicen que eso es diferente, pero es lo mismo. Estamos junto a la gente de esa sociedad, de la verdadera. ¿En la hora del museo? No, déjese de hacer tonteras con ese programa. Después no va a entrar nunca más a los USACH. No, sí, sé que nunca más voy a entrar allá. Pero estamos con la gente, de nuevo, de la Sociedad de Historia y Geografía. Ustedes ya no tienen nada interesante que decir, que da vuelta en lo mismo. Está igual que los periodistas de la mañana, en tu mañana, en esas cosas que... ¡Velo matinales! 50 veces dicen lo mismo. ¡Velo matinales! No es el matinal, es el noticiero de la mañana. Ya, y me va a decir que la portada de TV y novela ahora. ¿La qué? La portada de TV y novela. ¿Qué es eso? Una revista, porque este también ha de leer, pues si ve los matinales. Ajá, no veo los matinales, yo en la mañana las noticias y el 5:50, porque no hay peor cosa para estar despierto. Eso te mantiene despierto a como de lugar, es lo peor que hay. Debería haber... Y los periodistas de repente hacen una cuña y te repiten 50 veces. Y el sujeto, pero si es sujeto, ¿cómo andar corriendo? Pero por favor, oiga, llevo... 3 minutos 50 tratando de presentar a la gente que tenemos hoy día. Usted está inventando. Inventa. Tenemos junto a en nuestros estudios... ¿A quién va a inventar ahora, es? Al padre Jaime. Tenemos... ¿Cuándo será el día en que esto sea un programa serio? Como nunca. ¿Como la hora del museo? Nunca. No tendríamos que tener una animadora fome, que no sepa... Cosas así. Pero usted es fome, pues ya un paso es otro. No. ¿Seguro? Nosotros era fome. Él nos decía que teníamos que hacer la comida. ¿Vive todavía Sotito? Sí, todavía. Pero le queda poco. Sí, no, le queda un mes. Nada. No, menos de un mes. No, se le queda hasta el 8 de diciembre. Ah. va en santa peregrinación a la Vázquez y te fuiste para la casa. Bueno, estamos con en compañía de la gente de la Sociedad de Historia y Geografía. Eso usted debe haberlo presentado al principio. Yo no puedo tener una coherencia lógica de este programa si usted a cada rato me aportilla. Estamos junto a la señorita Ariani Alcota, historiadora y representante de la Sociedad. Y madre, como dicen en la noticia de la mañana, porque en vez de decir que es una señora, dicen y madre todavía para... Eso es lo que... Lo emocional, lo sentimental. Bueno, estamos con la señorita Ariani, con don Andrés González, que alguna vez también lo tuvimos entrevistado en la radio cuando usted había muerto. En algún minuto, ¿recuerda que usted murió? Sí, pero no me aguantaron por esos lados. Me devolvieron. Lo devolvió la tía Kena y don Norberto Carmona desde el Museo Precolombino. Ahí estuve en el séptimo sótano. Un gusto de que estén acá con nosotros. Disculpen al caballero que anda hiperventilado, pero es un gusto para nosotros tenerlos detrás de los micrófonos de esta. ¿Cuáles micrófonos? No mienta, déjelo saludar, no mienta. Por favor. Déjelo saludar. ¿A quién? A ellos, quién saludo. Pues. Déjelo a ellos saludar. Ah. Muchas gracias, Ricardo, por invitarnos. Gracias por esta hermosa presentación. ¿Cuál? Dale. La repetida presentación por Tom Blue. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Yo estoy muy contento aquí y voy a hablar rapidito porque yo vengo del Museo Precolombino y termino antes que me aportillen. Como verán, esto es la Sociedad de Historia y Geografía. Usted bueno, se pasa puro riendo, hermano. No hay seriedad en esta cosa. Toda. Bueno, pero no chongo. La cosa es que estamos con ellos para hablar de lo que hacen, de sus trabajos. Nada. Ellos trabajan, ellos son historiadores, realizan una labor bastante interesante desde la quinta región, desde Valparaíso, hacia Chile y el mundo. Eso es como cuando... Por vía Entel Chile, vía microondas. ¿Cómo era? Vía microondas Entel Chile. Con el microondas abierto, el horno abierto. Pero eso, esa presentación suya se parece a la de Radio Crono. Radio Cronos. Claro. En la Radio Cronos lo único que daba era la hora. ¿Y usted? También. Pero estamos con ellos que nos van a conversar acerca de sus trabajos. Bueno, ¿por qué no vamos al Festival de Viña mejor? Dale. ¿Qué se tomó hoy día, don Bruce? ¿Dónde se exhibe esto? En cualquier biógrafo. Pero... insisto, ellos realizan un trabajo bastante interesante y pedirles a ellos que nos comenten lo que hacen dentro de esta sociedad sin que usted hable. ¿Le parece? Me parece. Cualquiera. Pero ustedes, no prometo nada. Cualquiera de ustedes que quiera comentarnos, porque no puedo hacer el programa con él. Comprendo, sí. Voy a tomar la palabra para ver si don Bruce se tranquiliza por mientras. Bueno, nosotros... El diazepam. Es el que no se tomó. Sí. Pues estaba vencido. Y él, ni tampoco el retinol. Bueno, nosotros como Sociedad de Historia y Geografía de Chile efectivamente estamos haciendo una campaña bien masiva para poder tener presencia en la mayor cantidad de localidades posible, tratando de trabajar con la gente desde... ¿Qué está diciendo, hombre? No molesta al niño. Nunca me importa. No molesta al niño. Tratando de trabajar desde la comunidad, ¿cierto? Tomar su historia, trabajarla un poco, hacerla más amigable y devolvérsela. De esta modo que ellos puedan apropiarse de su propia historia y comenzar a difundirla a nivel local. Por ejemplo, hace no mucho, la semana pasada, tuvimos un Petorca justamente en esa labor, llevándole un poco de historia a los chicos de enseñanza media del liceo. Y tratándolo, invitándolo a que se interioricen de su propia historia y que ellos también sean un aporte, que no se queden con lo que nosotros o la academia les dice. ¿Y eso cómo se involucra? Porque de repente la sociedad de historia siempre ha estado formada por... ancianos. ¡Dale! ¡No insulte a los invitados! ¡Ah! Por favor. La sociedad de historia. Ahora insulta a ser anciano. Se insulta a sí mismo en realidad. Durante mucho tiempo ha estado formada por. Ancianos. Dale. Por varones que siempre han estado. Y son pocas las damas que se atreven a ser parte de la. De la sociedad. En sus los permisos, los permisos. ¿De quién? De no. No, ya. Sin permiso las damas no pueden ir. ¿Por qué? Porque no, por eso que las damas no están. Pero hay una representante acá. Es que ella se manda sola. Por supuesto, aunque así tiene que ser. Pero, ¿cuál es la idea de tú estar dentro de la sociedad de historia? ¿A quién le pregunta? A ella, pues, no a ustedes. A ver, primero es de demostrar que, a ver, es muy machista esta ambiente. Por lo mismo, uno tiene que... ¿Samudio te va a llegar? Te dije. Es muy machista y a la vez demostrar que nosotros también tenemos esta capacidad de investigar y no solamente de repetir lo que otras personas buscan, o sea, escriben. Y obviamente también darle el toque que uno se puede, que es un potente power para una sociedad, sobre todo como esta, en la cual tengo el honor y el privilegio de ser su relacionadora pública, donde me ha tocado trabajar con importantes historiadores o, no sé, serán niños que les gusta la historia. Entonces, y obviamente tener la posibilidad de ser una de las investigadoras de los almacenes fiscales, que es súper importante. Sí, o sea, tenemos acá dos de los, como alguna vez escuché a alguien que presentó a, presentó parece tu ponencia en Petorca, que decía que era uno de los responsables también de la... de la declaratoria de monumento nacional, independiente que no hayan sido parte y no estén ahí especificados, su trabajo es parte de esa declaratoria, o sea, no puede considerarse menos que eso. Pero ya que Don Bruce quedó en silencio y no dice nada por fin. Me censuraron. Dale. Le doy solamente la palabra durante 30 segundos, para que usted anuncie el tema musical a continuación. Vamos a escuchar ahora una interpretación muy, muy especial, muy querida y muy difundida de Celia Cruz. Yo vendo unos ojos negros. Rico sea, yo la encuentro rica, y los giles de Estación Central le dan vuelta pa' mirarla por la calle, con ella lo paso bacán. Rico sea, yo la encuentro rica, y las minas de Estación Central se dan vuelta con envidia por la calle, con ella lo paso mortal. Y yo voy con mi camisa abierta, mi pecho chileno voy mostrando al sol, y en mi mano empuño yo el alivio luego de un año de chichi rock and roll. Rico sea, yo la encuentro rica, y me la voy a masacrármela, con besos, chupones y mordiscos, me la voy a perjudicármela. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado, y me saca lonja de cansancio antiguo, esta noche quiero ser tu mina. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado, y me saca lonja de cansancio antiguo, esta noche quiero. El rico sea, yo la encuentro rica, y la mina de Estación Central se dan vuelta pa' mirarla por la calle, con ella lo paso mortal. Mira que me hace falta pa' llamar a París. ¿A París? ¿Quiere llamar a París? Mira que me hace falta pa' llamar a Madrid. A Singapur, Kuala Lumpur. Porque rico sea, yo la encuentro rica, y los giles de Estación Central vuelta con envidia por la calle, con ella lo paso bacán. Y yo voy con mi camisa abierta, mi pecho chileno voy mostrando al sol, y en mi mano puño yo el alivio luego de un año. Así es rock and roll. Lo que no curtí, mira que me hace falta para llamar a París. Tiki-tiki-tiki, lo que no curtí, mira que me hace falta para llamar a Madrid. Hello. A Singapur, Kuala Lumpur, ¡parque! Soy rica, o sea, yo me encuentro rica. O sea, tengo mi sex appeal exacerbado. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado y me saca lonja de cansancio antiguo. Esta noche quiero ser tu mirado. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado y me saca lonja de cansancio antiguo. Esta noche quiero ser rico, o sea, yo la encuentro rica. La mina de Estación Central, y yo voy con mi camisa abierta, mi pecho chileno voy mostrando al sol. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado. No me gusta, mira que me hace falta para llamar a París. Mis amigos dicen que yo ando todo el día con la cara así. La Paulina es la media mina, la conocí en un local de babas fritas. Y estamos de vuelta en Cita con la Historia, este programa. ¿Para dónde fuimos que estamos de vuelta ahora? Este programa ameno y dedicado a usted, igual como Sábado Gigante Internacional. ¿Se acuerda que una vez nos escribieron desde Miami? Sí, sí, nos escribieron desde Miami y nos dijeron que cuál era nuestra relación directa con Sábado Gigante Especial. ¿Y usted respondió eso? Sí, obviamente. ¿Y qué le dijo? Le dije, espérense más que el Matthew viene, lo va a volar a todos ahí. Es malo con la gente. No, y, así, son, y así pasó. Son fenómenos naturales que... ¿Los de Miami son fenómenos naturales? Son fenómenos cubanos. Pero estamos con la gente desde la Sociedad de Historia, te tiene que demostrar un poco más de cordura. Sí, tengo harta cordura. Cordura, no gordura. Ariane es la relacionadora pública, don Andrés es el censor y director de las publicaciones de la sociedad. ¿Y don Alberto? Y don Alberto es el que nos paga. Él trae... sin él no, morimos de hambre. Obvio. Soy el tesorero. ¿Y cuánta plata hay? Vamos. A propósito, voy a aprovechar esta oportunidad para decirles que a todos los que estoy mirando aquí están todos atrasados en las cuotas. Así que, por favorcito, vamos, pero que vamos no ten... a hablar y vamos empezando a pero, ver las cositas. Pero nada que más no... tengo que decir por el momento. Pero que no tenía un acuerdo con SQM y con Penta. Ellos pagan las cuotas nuestras. Dije que nada más tenía que decirlo al respecto. Pero, don Alberto... Mientras no se pongan al día, no hablo más. Hay mucha gente interesada en saber de dónde la sociedad saca lucas. Y aquí está el tesorero, pues dígalo. Pues. Por arte de Birli Birloque. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, señores? Busquen en el diccionario, pues. Es que Google está malo. No me puedo conectar. Eso es la poca señal que hay en el estilo. De acá, no el de San Pedro. Si no lo censurará el tío. Son unos pases más. No era el estudio de. El Birli Birloque son unos pases más. De la hora del museo. Cállense. Bueno, ya por el tema de las cuotas, ¿por qué quedamos? Pues si hay que ponerse al día. Don Bruce debe cuota. O me quedo callado nomás, mejor. No sigo adelante con ese tema. Ya. Él me paga. Sí, las cuotas. Yo no pago nada. Total, contrató lesiones, así que plata le llega. Con todo respeto, yo que soy el tesorero, yo estoy atrasado también. O sea, partimos mal. Pero como ustedes verán, así es esta sociedad que hace muchas cosas. Es un circo. Pero hace muchas cosas. Igual que los circos. Y somos magos. Igual que los circos. Como los circos. Millonarios. Solamente, que, solamente que no hay pan. Ah, no, sí hay pan. Sí hay pan. Sí. Amasado. Sí. Y no pan y circo. Señor Ricardo. ¿Qué? Que no voy a hablar del pulpo ahora. Menos mal. Menos mal. Porque yo tenía una respuesta para el pulpo. Pero, así es. La gente de repente piensa, no sé si ustedes comparten eso, que el nombre es muy fuerte, muy potente de Sociedad de Historia y Geografía de Chile, la gente como que se asusta. Y en realidad el objetivo es al revés, captar más gente que en vez que se asuste. Exactamente, nuestra extensión de nuestra lógica, que la mayoría somos profesionales de diferentes áreas, que cada uno tiene su trabajo para sobrevivir, nosotros nos dedicamos a esto en nuestros tiempos libres, ¿cierto? Porque nos gusta hacerlo. Y nuestra intención siempre ha sido sumar gente que les guste la historia, que investigue, tanto desde la historia oral como también desde la historia más formal, ¿cierto? Con bibliografía, para que de alguna manera la propia comunidad comience a revelar su propia historia. Si al final nadie es dueño de la verdad, nadie es dueño de la historia. Y nosotros, nuestra intención ha sido siempre llamar incluso a las pequeñas comunidades o a esas personas que uno sabe que en el pueblo sabe mucho de historia porque ha conversado toda la vida con las señoras de la plaza, por ejemplo. Pero esas señoras no se atreven a veces a formar parte de una organización, entre comillas, importante, porque piensan que es más académica, y nosotros aprovecho la instancia para decir que no, nosotros tratamos justamente de hacer lo contrario a la academia. Puede sonar medio ilógico, ¿cierto? La Sociedad de Historia y Geografía de Chile, ¿cómo no va a estar academizada? Básicamente es nuestra intención que esto sea de la comunidad, de las personas, no de nosotros. ¿Ve? ¿Qué iba a decir? Escucha. ¿Qué escucha la sirena de los carabineros que vienen buscando? Sí, pues, a todos. Va a ir a la fiscalía de nuevo. Para variar. Pero, insisto, la gente de repente, el nombre le pesa mucho. Y cree que es algo muy grande. Y cree que somos todos, que son todos ustedes, serios. Y personas que van encopetadas. Qué antiguo. Hablando solamente de historia, pero la historia no se crea así. La historia se crea a partir de lo que va dialogando la misma gente. Un caso, como decías tú, Andrés, es, por ejemplo, hay una custodia, una guardiana de la iglesia de Petorca, la señora Waldina, que ella siempre dice: yo tengo con suerte un medio, sí. Algo así era. Pero ella se sabe toda la historia de la parroquia de Petorca, la historia de la iglesia y cada cosa que está, y cada tabla poco más que está en el piso. Y ella sabe mucho más de historia que cualquier académico en un minuto. Hay artículos en la revista Cielo, o sea, subido a la plataforma Cielo de Revista Científica, y son totalmente como ajenos y despegados de la realidad de Petorca. No como ella los puede comentar. Pero efectivamente, porque de hecho hay todo un tema con las publicaciones científicas, que de hecho hace no mucho yo estuve en un congreso de revistas científicas latinoamericanas. Justamente está ese problema de cómo se vinculan estas publicaciones académicas y científicas con la comunidad finalmente. Porque no llegan a la comunidad, quedan en una plataforma que es imposible de hecho casi de acceder si no maneja el conocimiento científico, ¿cierto? Y nosotros estamos justamente en esa tarea de llevarle a la gente estas publicaciones, estas investigaciones. Y ojalá que esa gente, como la señora Waldina, desee integrarse a la sociedad y sea parte de nosotros, porque al final ellos están haciendo historia en su propia comuna, en su propia localidad. Julio Citariani, y usted trabajó también con otras gentes por ahí, que ahora se creen petorquinos, pero bueno, sobre la historia de los almacenes fiscales en Valparaíso. Tienen un bonito libro que ha salido una segunda edición, esperamos una tercera y una cuarta quizás alguna vez en algún tiempo. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar en esas moles que están en Valparaíso, que ahora son parte de la Armada? A ver, fue una experiencia muy, muy especial, debido a que nació todo de una restauración. Yo trabajaba en ese minuto como parte del equipo de restauradores del centro de abastecimiento actualmente, y se nació la idea, dentro de unas tantas locuras y tantas limpiezas, hacer un libro. Y en 9 meses salió un libro donde llegamos al punto de encontrar la compañía a cargo de traer la documentación. La idea fue salir del típico protocolo, del típico libro de la historia con lenguaje técnico, sino ser algo más sencillo, en donde la gente pudiera tomarlo y entender rápidamente de qué se trataba. No era un libro de en tal año se construyó, con todo ese lenguaje técnico y arqueológico, arquitectónico, y la idea fue llevarlo más a la realidad, que uno se hiciera parte de él, sintiera que era parte de tu realidad, de tu vida diaria. Y por eso salió ese libro que yo creo que nos faltó tiempo, yo creo, para poder seguir investigando más, porque es algo que no termina nunca. Pero por ahí me ha contado un pajarito petorquino que puede salir una tercera edición quizás alguna vez, algún día. Sí, es probable. Depende de muchos factores. El dinero, todos nuestros bienes están invertidos en esta sociedad, incluyendo nuestras vidas. ¿Penta? Sí, Tsukimichi sobre todo, ellos nos ayudan a... Y usted se queda callado ahora, es como que habló tanto al principio que ya como que el Ritalin le hizo efecto. Que me tome dos retinoles. O tomó la agüita. La agüita del Carmen también. De lo de la Marcela hace poco. ¿Ella le recomendó eso? Claro, sí. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Vamos a escuchar ahora una interpretación magistral de la Orquesta Sinfónica Nacional. Reggaetón 2. tan imbéciles. Y los de arriba siguen, y los de abajo siguen. Nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual. Con el museo o el museo, la hora del historia, museo, la hora de la historia, no sé. Ve, después me echa la culpa a mí de que yo ando con Salagarra y con larga y corta. Hay una cosa, decir cita con el museo y otra cosa decir la hora del museo, que es distinto, porque ahí se enoja la niña. Por el museo. Claro. Nos van a echar de esta radio. ¿Entiendes? Nos van a echar. Yo jamás pensé que íbamos a pasar el programa número uno. Usted sabe. Pero nadie ha escuchado el programa cero. Es que nadie escucha ninguno de estos programas. O sea, hay mucha gente que lo escucha. aparte de usted y don Alberto, ¿quién más? En nuestro fanpage hay más de 100 personas que escuchan el programa. Sí, pero eso, usted sabe lo que es. Es lástima. Ángel Pacheco, nuestro repartidor de diario, que nos trae el diario todos los días, él escucha el programa. Pongámosle. Y nuestro controlador Javier, bueno, tiene que escucharlo, obvio. Claro, sí, porque el centro de estudio, en el centro de estudio también lo escuchan. ¿Qué centro de estudio? El centro de estudios patrimoniales e históricos de Quilpué. ¿Y cuál es ese? Un gato. Un gato pasó por la ventana. ¿Puedo hacer una pregunta? Diga. ¿Hay un censurador de este programa o no? Sí. Él. Ya. Aprovechando que habló Norberto, y eso es un buen punto. Cassita Ariani trabajó en un libro sobre los almacenes fiscales. Es un libro de historia, que ha dicho uno de los más destacados, quizás. ¿Usted también ministra? No, el día maestro. Usted también ha escrito libros. Tiene un libro que se llama Bestias. ¿De qué trata ese libro? Es una biografía. Una biografía de una persona. ¿Pero una persona determinada o hay que averiguarlo dentro del mismo texto? Ahí, claro, el mismo nombre, lo primero que hacen es preguntar por qué ese nombre. Entonces la respuesta es que tienen que revisar el libro, aunque lo pidan prestado, no es necesario que lo compren, y ahí se van a dar cuenta. ¿Por qué es ese nombre? ¿Y cuándo hizo ese libro? Mira, ¿cuánto tiempo lleva ese libro? Ese libro está hecho más o menos de a poquito del año 2009. Ya. Pero con mi trabajo que yo hacía en ese tiempo, no tenía mucho tiempo, así que iba lento, y después que salí ya del servicio, lo completé. ¿Tan es el del servicio militar? Del servicio donde yo trabajaba, servicio público, yo soy funcionario público. Después que yo pensé el servicio doméstico también. Oiga, y usted también va a lanzar hace poco, está en imprenta saliendo. ¿Cómo era? Si no soy lanza, va a andar lanzando. No sé yo. ¿Puedo agregar algo más? Diga. En todo caso, a ver, en esta sociedad he logrado conocer a personas que les gusta un tema, que es el tema histórico. Y como en todas partes del mundo, esta persona seria, qué sé yo, y que sabe mucho, tienen un tema, cada loco con su tema. Claro. Hay uno que le gusta, por ejemplo, que es especialista en los ferrocarriles. Ferrocarriles, el ferrocarril al norte, al sur, al este y al oeste. Ferrocarriles, Santiago Valparaíso, Puente Victoria, y se entretiene mucho. ¿Y quién será esa persona que no lo conozco? Otro colega de la sociedad le gusta la revolución. No de los discos, por supuesto. Las revoluciones son las revoluciones chilenas. Las revoluciones chilenas de 1891, porque un pariente participó en combate ahí, creo que era su abuelito. Y las otras revoluciones chilenas, para hacer un complemento general, faltan algunas más que supongo que ya la está completando. Sí, es verdad. Y nuestro presidente, que bueno, es multifacético, o sea, la palabra lo dice, yo no puedo explicar. ¿Ya? Pero él mismo está aquí, así que él mismo puede decir. ¿Se invitaron al presidente? ¿Cómo está usted, señor presidente? Con reumatismo. Pero don Norberto, fue malo. Lo principal es que cada loco con su tema, así que cada uno tiene su tema. Igual que usted, don Norberto, con la casa fuerte. Claro, yo voy a decir eso. Yo voy a decir eso. Ahora, el presidente es loco. Ya, se me olvidó la parte mía. Entonces, cada loco con su tema, y yo me fui enamorando, digamos, un término así, históricamente, de la famosa casa fuerte de Quillota. Lo marco con asterisco, como sea. Se está viendo por la televisión, no problema. Ya. Steam. De Pedro de Valdivia. Streaming. Que justamente no estaba en Quillota, sino que ya es largo de explicar. Quillota llegaba desde donde está Quillota hasta Choapa, más o menos. Entonces todos pensaban que la casa fuerte estaba en Quillota, y la casa fuerte no está ahí. Y me dediqué a investigar, a juntar mapas, informes, etcétera, para algún día encontrarla, pero tengo tiempo porque nadie la ha encontrado. O sea, lo que ha hecho Norberto igual es una cosa que yo siempre lo he destacado las veces que he hablado con gente. Lo que ha hecho Norberto en cuanto a cuadrar las distancias de un texto clásico de la historia de los cronistas coloniales y de conquista de Vivar. Chile, Jerónimo Vivar, es una tarea que nadie más ha hecho. O sea, Norberto ha cuadrado todas las leguas, kilómetros y distancias respecto a lo que dice Vivar, y yo creo que el estudio más acabado que existe sobre Vivar actualmente. Yo no conozco otro personaje, llámese historiador, licenciado, doctor, docto, magíster o lo que sea, que haya hecho ese estudio con Vivar. Salvo que Don Cruz haya conocido a alguien así. ¿A Vivar? ¡Los tiene acá presente! Don Jerónimo. Ah, fue su primer nombre. Yo siempre que lo veo, yo, claro, lo confundo con Jerónimo, pero con el otro Jerónimo. ¿Con el indio? La Pacha. Es malo con él, y traemos invitados, y usted es que confunde a la gente. Tengo Alzheimer, así que tengo muchos privilegios. No, pues no tiene privilegios. Claro que sí. En la fiscalía le dijeron que no. Abusa de eso. Tengo muchos privilegios. Porque uno que tiene Alzheimer, uno puede decir, hacer cualquier cosa. Total, después uno... Y pasa viola. Claro. El problema es para los demás. Claro. ¿Cierto? Uno es feliz y no recuerda, y no conoce ni recuerda a nadie. ¿Le parece si vamos a la música para seguir con este diálogo tan ameno, claro, educativo de Teleduc? Supuesto, por supuesto que sí. La Citariani alguna vez me dijo que ella quería programar su propia música y pasar por encima de la programación de Cabiese y de usted. ¿Cómo? Disculpando qué a... Qué falta de respeto, Ya, bueno, ya, pongámoslo. Ya, que diga ella nomás. Que coja no la música. Eso no puede ser. He olvidado todo. Yo me retiro. La misión. Es que es una misión muy importante. Por favor, señor controlador, las ojotas y la canasta, que la cena se retira. Y que Cabiese no lo va a hacer, va a mandar la carrerita. Ya, vamos. Oiga, con la música. No sea así. Escuchemos entonces a Palmera Pizarro con uno de sus grandes éxitos, el rock del 62. ¡Somos millones! Efectivamente, así que ten cuidado, ten cuidado. Somos malos, malos, los políticos. Somos de cuidado y te vamos a morder. Somos ovejas con piel de lobos. Estudios de radio minería. De vuelta de carnero. No, mejor no digo minería, se pone a cantar usted. Las canciones que cantaba. ¿Cuál de todas? Ricardo García, esa. A ver si me acuerdo. Porque no. Tengo Alzheimer. Pero no. Improviso. Y con, Alzheimer. Discomanía esa. Ah, ya. Caumba. Yo me la sé en un torito muy, muy, muy, digamos. Optimista y positivo, digamos que comunica ánimos, da mucho sentido a la vida. Predique la palabra ya, una vez. Ya, ha comenzado la transmisión de este programa de la. No se fue, este es un programa que la canción era que fue pensado para enseñar a la gente. El reporte de eso. Eso es Standard Oil Company. Eso es Standard Oil Company. Chile presenta a ustedes el reporte de eso. Duele la cabeza, creo que Mina Lumière. No. Me ganó. Con eso matamos. O sea, yo no hay forma. Me ganó, de todas maneras. No hay forma ni manera. No. Ni siquiera con que De Colombia ha llegado el tradicional café. El café en bolsitas es puro café. No hay derecho, es un pecho. Camisas a rojo. Ya, luego de la tanda de comerciales que no... ¿Tantos auspiciadores tenemos? Sí. Puedo mostrar también otros más. Y no se olvide de las píldoras de vida del Dr. Ross. Ahí está. Eso ya es más antiguo todavía. Leche de magnesia, Philips. De magnesia, no leche. Capitanac, no temas avanzar. Ya, con ustedes podemos hacer una tanda de comerciales nomás. Pero estamos hablando de inicios del... de que se va a apagar nuestro estudio en un minuto más. Pero, ¿pero qué? ¿Pero qué? Sí, mejor. ¿Pero qué? Trae exclusivas, canciones, confidencias, emociones. Ya, vamos a hablar también de sus publicaciones de Don Bruce Leguas, porque también Don Bruce, aparte de haber sido el primer jefe de Osman Bricheto, porque Bruce Leguas contrató a Osman Bricheto como barrendero del periódico Página 12. Y después Osman Bricheto subió a ser director y no sabemos por qué existe ese diario. Y... bueno, cosa, usted sabe que pero... los otomanos hicieron muchas tropelías. Respóndeme otomanos, una cosa. Osmanios, es lo mismo. Respóndeme una cosa. Usted, no puedo. Usted, igual que otro director de un periódico importante de la región, ¿también tiene una parcela de 5.000 metros? No, de 5.000 hectáreas. Ah, porque es un diario mucho más importante. ¿Y usted tiene un cuartito con una biblioteca? Sí, señor. ¿Con una foto que suya? Que tiene baño y cocinita, y tiene una cosita al medio ahí donde también hay estantes. Y tengo una pintura de un caballo que ganó una carrera en el Club Hípico de Santiago en 1832. ¿Se llamaba Angelito? ¿Caballo? Luciferito. Ah, sí, es como lo mismo. Claro, y que fue en los mismos días en que la Laurita Larraín, viuda de Valenzuela, organizó su famosa kermes en el Club Hípico también. Y bueno, el problema de ella era que en el bife no tenía huevo chimbo. Y ya saben, una kermes sin huevo chimbo no es. Bueno, pero sin la kermés o con la kermés, usted va, está pronto a lanzar un libro. No, no lanzo nada yo, no soy lanza. Pero va a sacar un libro a la luz tampoco pública. Tampoco lo voy a sacar. ¿Y qué hace? Se terminó de imprimir un libro suyo. Eso sí. Porque eso está pagado. Eso dicen. Se terminó de imprimir un libro suyo. Gracias, sobre... tengo que yo agradecer aquí públicamente el financiamiento otorgado por Sokimich, Penta, UDI Popular y... Pensé que iba a ser los aportes de la vieja del castillo, pero no. Ella se financió con otra cosa. La Citariani estaba diciendo que ella había que photoshopearla. Y yo no he dicho eso de la Kena, nunca. Yo no hablaría nunca de la Eugenia así. Bueno, pero... yo voy a darme por no escuchado para que... ¿Gargarín o no? ¿Las dos? ¿La Coti con la... ¿Gargarín? Usted, su cuello ahora sí que corre peligro. No, si ayer está casi muere. Eso fue ayer, casi. Pero ahora sí, no, corre peligro. Entonces, totalmente. Entonces, usted va a sacar un libro prontamente. No, sobre... yo no voy a sacar ninguna cosa de ninguna parte. Pero si el libro está, ya. El libro una está cosa es que esté y esa es otra cosa. Y el libro lo escribió usted. Ya, y. ¿De envidia? ¿De qué se trata ese libro, pues? ¿Qué le importa a usted? Si el libro es mío. Pero usted lo va a vender. Lo venda o lo regale, ¿qué le importa a usted? ¿Por qué me pregunta esas cosas? Porque a todos les no sea impúdico. A todos les interesa saber. ¿A todos? ¿A quién es todo? Al Javiese, al Ángel Pacheco, al Andrés. No podemos hablar de Andrés porque hay alguien que ahora está acá. Le manda saludos a su profesor. Si te estoy jodiendo, me dices. No importa, le podemos pedir que te mande un saludo. Andar, mandemos la norma. pero hable de su libro. ¿Cómo se llama? En realidad no me acuerdo el título. ¿Cuál de todos los libros? Cat Kitty Pie se llama. Ah, venta de tierras del lonco Cat Kitty Pie en el Valle de Quilpue. ¿Es un libro que trata de...? La vez está la tierra. Sí, ya sabía que era la cosa maña. Pero ¿cuál es la idea de escribir un libro sobre ese personaje? ¿Quién es? Es un loco que vendió tierra en el valle. Si usted va a dar la respuesta, ¿para qué me pregunta a mí? Porque yo ya sé su respuesta ya. Entonces no me pregunte. Pero, ¿por qué nació la Por lo menos no me pregunte cosas obvias. ¿Vos? ¿Te calmas o te hago un quilombo? Arme todos los quilombos que quieras. Llamo a la Normi nomás y ella lo pone en su justo lugar. ¿Y me creen que un día escuche el programa La Norma? Se lo voy a mandar. Aguántate los piribibientos. Usted escribió un libro sobre la historia de Juan Castillipay. ¿Quién es ese personaje? Juan Castillipay fue nieto de Tanjalonco, el principal curacuna o curaca de Janán, Chile. Es decir, el valle inferior del río Chile o Aconcagua. Lo interesante es que la historia tradicional nos dice que los españoles llegaron, sometieron a la población y al país, y los pobres indiecitos no tuvieron nada que hacer ni que decir. Eso es la historia tradicional. Pero existen una serie de ejemplos en los cuales al menos personas de cierto nivel jerárquico, loncos, úlmenes, sí pudieron disponer de propiedades y venderlas, y otros y otras también que pudieron testar, celebraron un testamento y redactaron un testamento, y en ese documento pusieron una serie de cláusulas, de acuerdo a sus bienes podían disponer de un entierro con cruz alta o cruz baja. De hecho, pocos españoles podían darse el lujo de un funeral con cruz alta, porque eso era caro. Se podían también disponer en el testamento que los vistieran después de muerto con el hábito de tal o cual santo, y que los sepultaran en una iglesia, cosas así. A tu tía Lucía le dieron eso. pero mi tía no era de esa época. Ah, era más bueno. Era como la cosa es que este caballero Juan Catquitipay, él tuvo propiedades. Y se acordó de Gargarín. Pim. Y entre otras cosas, en un juicio que se hace por esta venta, ya que la autoridad española consideró que había cosas no muy bien entendidas en esta transacción que se hacía, en que Juan Catquitipay le vendía un trozo de tierra a un presbítero, cosa que también por esa época estaba prohibida. ¿El padre Jaime? Claro. Yeah. Entonces, en ese juicio aparecen varias otras cosas, como por ejemplo que el padre de él había sido dueño, y un hermano de él habían sido dueños de todos los valles desde Limache hasta Valparaíso inclusive. Obviamente después ocurren varias cosas entre ellas, como por ejemplo que algunos españoles, como por ejemplo Río de Neira, intentan obtener esas tierras, esas propiedades, y después de dictámenes de la autoridad competente, obviamente ellos tienen que pagarle tanto a los jefes como a las comunidades indígenas que eran propietarias de terreno. Y esta venta no es la primera ni es la única que se hace durante el siglo XVI, ya. Estamos hablando de 1591 en este caso específico. Antes de él, su padre también había vendido tierras. Y después de él también hubo ventas de tierras que fueron protagonizadas por jefes quipunche o por indígenas en general, ya que la zona de Quillota no solamente habitaban quipunches, sino que también había mitimaes, y había otros grupos, como por ejemplo la zona del Mapocho e incluso de Cachapoal, y también huartos del sector de Mendoza. Y toda esa gente en algún momento hicieron transacciones que quedaron registradas, En el banco tal. En el banco de tal. Obviamente. Y ahí Cevita, nuestro hijo bien amado, él hizo lo que tenía que hacer y bueno, rescató esas cosas para el pueblo. ¿Cómo va a ser su próximo gobierno? Obviamente. Al cual nosotros apoyamos. Claro. Obviamente, claro que sí. Y de ahí, obviamente, de este Juan Catquiripay, viene, como es bien sabido, viene toda esta fortuna que tiene Cevita en estos momentos. Obviamente. ¿Y ese libro cuándo va a salir? ¿Va a tener algún lanzamiento? ¿Va a hacer algo? Le estoy diciendo que yo no soy lanza. ¿Cómo voy a lanzarlo? ¿Se lo va a regalar a don Ángel Pacheco? ¿Qué va a hacer? ¿Para que lo reparta? Le vamos a regalarle todos los ejemplares a don Ángel Pacheco para que él los distribuya a Piacere entre las personas de alta alcurnia y de alto vuelo, historiadores, obviamente, de todos con el título de historiadores otorgados por las principales universidades nacionales y extranjeras, que ellos sí que son historiadores, no como usted ni como yo, que somos abenedizos y más bien ignorantes y que estamos aquí extraviando al público con escribiendo tonteras que no tienen ni don ni son. Pero de ahí no salió la idea de usarlos para una parrilla. En realidad yo había pensado originalmente en destinarlos a la estufa, claro. ¿El 18 tipo? Precisamente. Y más encima me dicen que vaya el lunes a buscarlo, el lunes feriado. Por eso le dije el lunes. ¿No te crees si no le hubiese dicho el 30 de febrero? Había sido más acorde. Oiga, hemos llegado al final de nuestro programa. ¿Y cómo llegamos al final si no hemos caminado nada? ¿Pero qué tiene que ver eso? Para llegar a algún lugar uno tiene que caminar. No necesariamente. Porque orando se puede llegar al cielo. Curso bíblico de Jaime. De repente se me sale realmente el apellido. ¿La Fonseca? Sí, no se puede decir eso. ¿Eso no hay que decirlo? No. Ah, ya, entonces no hay que decir Jaime de la Fonseca. No, como Gonzalo Duarte. Ya. Tampoco. El obispo sí está con el juicio ahí, con los juicios ahí. Con los juicios. Con los niñitos envueltos. Claro, ¿qué le gustan los niñitos envueltos? Claro. Que son pelados. Hay gente. Pero, ¿para qué vamos a hablar de esas cosas? Claro, como claro. Que la Coti tampoco ha hecho cuarto medio. ¿Y para qué quiere cuarto medio? ¿Para qué, ¿Para decir que va a ser alcaldesa? Sí. Ella ya ha sido, ¿cuántos? ¿10 periodos? ¿500 periodos? ¿Y la quena? Ella siempre fue reina de la belleza y de la simpatía de Viña. Hasta que se aburrió eso y le dio el título a la Coti, la quena. Pero bueno, aquí apoyamos a Leo Méndez. Ya tenemos a la representante aquí, Ariani, que ella apoya a Leo Méndez abiertamente y contra las órdenes de Mauricio Viñambre, lo apoya. Oiga, no diga tantos nombres, ahora sí que nos van a sacar. A mí me van a sacar. Todos con Saban. Contra. ¿Todos los judíos ahora? Sí. ¿Con Chaval? ¿O con el general Lavé para la presidencia? Elija. Los tres. Genial. Ha sido un gusto tener a los chicos de la Sociedad de Historia. Yo, Ricardo, me gustaría, interrumpiendo tu... Claro, tu despedida. Porque llega y no hay y no deja hablar a nadie. Porque si dejara hablar a las personas, entonces la cosa sería muy distinta. Obvio. Pero hable, pues. ¿De qué no hablan? Nadie habla, entonces tengo que hablar yo, pues. ¿Ves? Es que no puedo. Entonces hay que meter reclamo. Sí. Ricardo. Línea de alcohol. Exceso de ejercicio. No dolés. Clorofila. Ya, señorita, pues La Sociedad de Historia y Geografía de Chile tiene el agrado de invitar a todo a su público oyente a las jornadas de historia y geografía que se van a realizar el día 19, 20 y 21 de octubre en la Casa de Historia de Concón, en donde vamos a tener grandes invitados. Dentro de ellos tenemos al cónsul de Panamá, expertos desde la Universidad de Perú, entre otros, que nos van a acompañar en un simposio que vamos a tener esos días, y nos encantaría que fueran parte de este simposio, fueran a acompañarnos en estos grandes días. la religión de él se lo prohíbe. Obviamente, y más encima yo entendí velorio. Y un velorio no podemos ir, po. O sea, ¿cómo vamos a ir a un velorio? A tomar, po. Bueno, eso sí. Ahora eso lo organiza, ¿te acuerdas que me preguntaron? Eso lo organiza una universidad, supongo. Obviamente. La Universidad Mayor de San Marcos de Concón. Pero estamos muy felices de recibir la invitación y trataremos de difundirla lo mejor posible entre nuestros humildes oyentes que día a día... Nuestros oyentes no son humildes. Son humildes. Obvio. Como nosotros. Claro. Como el señor del diario este... Dale, con Don Ángel. ¿No ha venido Don Ángel? Bueno, pero él es una persona pudiente. Bueno, y también Gaviese está manifestando también su deseo de... Ah, pero él ya no, porque él tiene su radio propio y privada. ¿Igual que Osman con su diario? Sí. Ya. Entonces vamos a difundir entonces... Y Sabat con su elefante blanco. Vamos a difundir esta jornada de historia. Ah, pensé que el elefante de... No, vamos a difundir el gasto que hizo en una municipalidad. ¿Ese es el de Villa Alemana? Lo echó al agua. Yo no lo dije. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de Don Ricardo. Y no representan necesariamente el pensamiento de la emisora o mío, el de Bruce. Del Estado Nacional dijeron lo mismo y después era elefante. Estamos hablando del Estadio Nacional, de la construcción, claro, del Estadio Nacional. Ese es un elefante blanco, dijeron, no, pues no fue. Bueno, después se quedó chico. Podríamos hablar de Coliseo Román. Pero bueno, la cosa y ahora está que... censurado. La cosa es que... Conste. Vamos a... Yo no soy el que interrumpe. No soy el único. Vamos a... Se pega. Difundir esa jornada de historia. Estaba muy contento de haber compartido con ustedes. Son las pocas veces que podemos... Yo no. Estamos muy contentos de haber compartido con... Yo tampoco. Estamos muy contentos de haber compartido con... No, si no, yo no. No. Hable por usted nomás, no me meta ahí en ese baile. Así es que muchas gracias a Norberto, a Ariane y a Andrés por haber participado en este programa de Teledu, Educación a Distancia. No, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Norberto no agradece. En realidad, nada de gracias, que la cuestión es platita. Por platita baila el monito. Así que vamos sacando la cartera nomás. De la billetera y todas esas cosas y... billetito aquí. Don Norberto, los millones, usted sabe dónde se... O sacan. Los borramos. No, sí. Los borramos. Sí. Los borramos. Calladamente se pusieron al día. Ahí está de la lista. No, de la grabación. Ah, ¿cómo grabación? Si esto es en vivo. En vivo y en directo. Ah, de verdad que es hoy día. Estamos en vivo y en directo y hoy día es 14 de julio de 1976. Una época gloriosa para ti. Estoy a punto de... Obvio. Subir con los... Obvio. Al Chacarilla. ¿Quieres subir? No. Usted fue el que está ahí con la antorcha. Es uno de los 77. Sí. Sí, pues. Oh. Con... Oh. El periodista Efe Sánchez, José Alfredo Fuerte, el Marcelo Cachuré, el Coco Legrand. Sí, pues. Esa gente. Sí, pues bien, y gracias a eso el Coco Legrand tiene su gran pensión. 98.550. Él es feliz. Cámbiese al fondo de... Siempre he estado en el eje. Matemos la gente. Bueno, muchas gracias, chiquillos, nuevamente por haber soportado un Bruce hiperventilado sin el. No, estoy hiperventilado, sí, me tomé dos retinol. De 2000 miligramos cada uno. Los tomo ayer. No, idiota. Así que muchas gracias y nosotros nos despedimos. Con café. Nosotros nos despedimos. Será hasta la próxima vez en que tengamos programa. Yo creo que nunca más. Radio Juan Gómez Millas presentó Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo punto del dial con otra hora de anécdotas y conversaciones históricas.